me amas. Te amo como nunca amé. Te amo siempre más. Tú me extrañas. Te extraño y te necesito. Yo vivo para ti. Palabras explicar. Necesito, yo vivo para.